Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La galería y taller Más Arte en la 12 de octubre en Lincoln cumple su segundo aniversario. En el principio mostraron una obra de 6 por 4 metros. Con el tiempo, más artistas se unieron a la iniciativa y en el 2016 cerraron el año con más de 60 exposiciones de artistas plásticos y visuales. En este año el enfoque ha sido distinto. Buscan que las muestras se adapten al lugar y que se realicen actividades complementarias. En el futuro, intentan mover las exposiciones a diferentes lugares del país para que tengan mayor oferta. Cada exposición dura 3 semanas. En estos días y hasta el 24 de marzo se expondrá la muestra fotográfica de Misha Vallejo, Estados Foráneos, con la cual se busca que las personas vean de otra forma momentos desafortunados como el terremoto del 16 de abril. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.